encontrar el fin. Con un beso me dijiste adiós, mi corazón por dentro lloró, y también yo sentía morir, aun sabiendo que era lo mejor. Tú llorabas bastante, mi amor, me mirabas con grande dolor. En la radio una triste canción, la cual nos llenaba de pasión. Te abracé nada más un instante, doloroso traté de aguantarme, y con llanto alcancé a decirte palabras que por siempre recordaré. ¿Recuerdas cuando tú y yo nos conocimos? Éramos felices, pero ¿hoy qué ha pasado? Ya nuestro amor por su lado ha volado, ya no tenemos nada que ofrecer. En ciertos momentos te veo llorando, desvías tus besos a sentir mis labios. Cuando te quiero abrazar ya no me contestas, ¿qué nos ha pasado, mi amor? Al llegar la noche ya no me recuerdas, y cuando te duermes tampoco me sueñas. Está sucediendo, yo me preguntaba, ¿a dónde se ha ido todo aquel amor? Despierto llorando solito en mi cama, llantos que te piden a cada mañana. Es muy difícil pensar que ya no habrá nada, es muy triste saber que ya no vendrás. Siempre recordaré. ¿Recuerdas